que hubo fue una coincidencia con los reclamos con los que se convocaba la movilización, la denuncia del llamado impuesto a la ganancia, su categoría 4, que es la que afecta a los asalariados, y la demanda sobre las asignaciones familiares que no son cobradas por todo trabajador que recibe más de 5.200 pesos. Junto a eso agregamos otros planteos que son los que levantó la columna que hicimos en común, como vos decías, con sectores de comisiones internas y cuerpos delegados antiburocráticos y combativos, como el pase a planta de todos los tercerizados, contra el trabajo en negro, la indexación del salario mensual de acuerdo al aumento de la inflación, el reclamo de paritarias libres, el fin de las persecuciones a los luchadores, la derogación de la ley antiterrorista, que fueron puntos que levantó nuestra columna, que no estaban en la convocatoria original de Moyano. Nuestro planteo fue marchar con nuestros propios planteos, levantando también la necesidad de una nueva dirección para los sindicatos y un planteo de una política independiente de los trabajadores, ¿no? Por eso nuestra coincidencia estuvo en los reclamos, no en los planteos políticos que hace Moyano, que tienen que ver más con la interna del peronismo que con lo que nosotros sostenemos. Claro, claro. ¿Y el discurso de la presidenta del día anterior tuvo alguna incidencia, motorizó aún más la presencia de tu espacio? Mirá, para nosotros fue un discurso muy muy reaccionario, muy retrógrado, ¿no? El que hizo Cristina, porque se parecía a algo que podría haber dicho de la Rúa o el gobierno de la Alianza, en el sentido de un ataque muy fuerte a un sector de la clase trabajadora, tratando de separar entre los que pagan el impuesto al salario y los que no, cuando haciendo eso Cristina dejaba en evidencia dos cuestiones. Primero, que es un sector que ha crecido mucho el que tiene que pagar el impuesto al salario, se calcula en más de 2 millones de compañeros, y segundo, que el 81% que no lo paga muestra que están bajos los salarios, porque vos para pagar este impuesto tenés que ganar solo más de 5.800 pesos, entonces ya está evidenciando que el 81% no lo cobra. Y creo que mientras que el propio gobierno reconoce que los empresarios se la llevan en pala, en vez de recaudar de los bolsillos de las patronales, lo que hacen es tocarle el bolsillo a la clase trabajadora. Cristian, ¿qué evaluación hacen de la convocatoria de la movilización de ayer y qué lectura social te parece que hay de este acto en Plaza de Mayo, donde Moyano fue el único orador? Lo primero que hay que señalar, que es un primer gran acto de trabajadores en contra del gobierno, al cual la mayoría de los trabajadores presentes había votado. Entonces creo que acá se ve un corrimiento político y una tendencia de la clase trabajadora a salir a plantear sus propios reclamos. Y Moyano lo que hace es tratar de usar ese descontento que hay en los trabajadores para su propio juego dentro de la interna del Frente para la Victoria, ¿no? Donde Moyano ahora trata de jugar con Scioli después de haber jugado para los Kirchner durante prácticamente 9 años. Y entonces en ese enfrentamiento por la sucesión del bloque gubernamental, bueno, Moyano lo que hace es, por un lado, se recuesta en un sector del peronismo al cual fue dirigido gran parte de su discurso, pero por otro lado tiene que poner sobre el tapete una serie de demandas muy justas y legítimas de la clase obrera, que es lo que hace que nosotros nos hayamos podido movilizar en común, después de haber exigido mucho tiempo a la CGT que actúe como tal, en el sentido de levantar reclamos del conjunto de la clase obrera, y no simplemente limitarse a las negociaciones paritarias por gremio, que es lo que esencialmente pasó en estos años. El límite que tuvo la convocatoria es que no incorporaba todo un conjunto de planteos que hacen a las condiciones de vida de los sectores, por llamarlo de alguna forma, más bajos de la clase obrera, ¿no? Los que te decía antes, los que estaban en negro, los que cobran un salario que no llega al costo de la canasta familiar, bueno, y tantas otras franjas de la clase obrera que tienen también sus demandas, y que hubiese sido muy positivo convocarlos también abiertamente, ¿no? Más allá de llamarlos a movilizarse solidariamente, a intervenir activamente por sus reclamos. Y tampoco estuvo en el acto, digamos, presente el planteo de un plan de lucha, que es lo que le exigimos en esa tan importante columna que conformamos en la marcha, y que fue desde el obelisco a la plaza, y donde hay que decir que es muy importante por la mayoría de los cuerpos delegados y comisión interna que convocamos junto con la izquierda, no había convocatoria al paro de sus gremios, ¿no? En la alimentación, por ejemplo, Daer nos llamó a no parar, y sin embargo, comisión interna de Kraft, de PepsiCo y trabajadores de otras fábricas estuvieron, lo mismo en el caso de los gráficos, lo mismo la muy importante columna de trabajadores del subte, más de 150 que estuvieron encabezando la columna de la izquierda, y con algunos de los principales referentes del sindicalismo combativo, como Claudio Le Carbonara, Javier Hermosilla, entre otros. ¿Y ustedes piensan que esto va a tener alguna continuación? Esto que comentabas sobre la falta de un plan de lucha que parece haber dejado Moyano el tema prácticamente un poco cerrado a su interna en la CGT. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que esto va a avanzar? Claro que el sector de la izquierda y los gremios de base lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero en relación a este convocatoria ampliada, ¿cómo piensas? Mira, no está claro. Ahora lo más probable es que Moyano se centre en la interna de la CGT del 12 de julio, que eso es lo que lo mueve hasta esa fecha, y después veremos qué resolución tiene eso, si lo más probable es que queden dos CGT, ¿no? Por lo menos hasta el día de hoy, salvo que haya algún tipo de negociación por abajo que no conocemos. En nuestro caso, nuestro partido, el PTS, va a ser el 8 de julio una conferencia nacional de trabajadores en el Estadio Cubierto de Ferro, el mismo lugar donde Moyano ha convocado al Congreso de la CGT, en donde van a venir referentes también del sindicalismo combativo de todo el país para deliberar, discutir y aportar a cómo se construye una corriente de izquierda clasista en el movimiento obrero, cómo la continuamos construyendo, ya que es un dato insoslayable este crecimiento de los sectores antiburocráticos y luchadores de lo que se llama el sindicalismo de base en distintos gremios en nuestro país. Claro. Cristian, te hago una pregunta ya para ir cerrando y por ahí un poco alejada, lo que tiene que ver con el conflicto en Cerro Dragón. ¿Tenés algún dato, alguna información? Porque lo que llega desde el discurso oficial es que se trata solamente de vándalos que, bueno, la presidenta instó a que la justicia intervenga nuevamente, criminalizando esa protesta. Pero bueno, es difícil conseguir información en ese asunto. ¿Vos tenés desde el PTS, el Frente, conocen la situación? ¿Tienen algún dato? Sí, mira, lo que hay es varios reclamos postergados que hacen a la especificidad de lo que pasa en Cerro Dragón, pero que lo superan, porque hay muchos trabajadores del petróleo que no se encuentran encuadrados sindicalmente como corresponde. Uh-huh. Entonces, en este caso, es un sector bastante combativo, que bueno, tiene alineamientos políticos diversos, o que ha pasado por distintos alineamientos políticos, pero donde tiene un reclamo completamente legítimo, es heterogéneo, digamos, políticamente, claro, los trabajadores que están participando del conflicto. Ajá. Y se mantienen firmes porque vienen con una demanda postergada en una situación de falso encuadramiento sindical. Y bueno, y que quiere obligar a la empresa Panamericana a tener que encuadrarlos como corresponde. Las acusaciones de la presidenta no nos extrañan, porque permanentemente Cristina trata de hacer ilegítimo cualquier acción de los trabajadores, ¿no? Al paro de ayer también hubo una enorme campaña gubernamental para tratar de deslegitimarlo, y no lograron evitar que haya una movilización bastante importante y que se plegaran trabajadores de distintos gremios. Uh-huh. Cada vez que hay una lucha, la presidenta usa el término extorsión, sí, que no se le puede hacer a ella paro, etcétera, como si acá estuviésemos en el mejor de los mundos y como si la huelga no fuese un derecho de la clase trabajadora para sus propios reclamos. Entonces acá ella tiene buena relación con la gente de Pan American Energy, con los distintos componentes de su capital accionario, entonces por eso no nos llama la atención que en vez de plantear la legitimidad del reclamo de los trabajadores, trate de estigmatizarlos y condenar sus medidas y sus acciones.